al hecho que se le descoció, como aquel traje era un traje de baño, fue una tragedia cuando lo estrenó. No le quisieron practicar que el testimonio fue terrible cosa. En la playa todo sorprendió, vino la policía, los bomberos, pero a todos señó, aquel traje lo se enmudeció. Ah!